La organización impulsora de discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902 11 38 83. Si no lo eres, apóyanos adquiriendo el euroboleto de la UID. Organización impulsora de discapacitados. Cada día somos más grandes. Gracias a ti. Deporte local, regional y nacional con Juanma Sepúlveda en OIF Radio, Alicante 105.8, Elche 104.4. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través del enlace de las radioemisoras OID Radio Costa Blanca, Alicante 105.8 de la FM, Elche 104.4 de la FM y en Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo, Castilla-La Mancha, 95.0 de la FM. Deportes al Día en este día martes 3 de mayo del 2016. A contar de instante y hasta las 2 y media de la tarde, estos 30 minutos para resumir juntos la actividad deportiva de Costa Blanca, Elche, Alicante y de Talavera de la Reina. Y comenzamos y nos quedamos acá en Alicante con el Hércules de Alicante, que hizo bueno su partido el pasado fin de semana. Tercer clasificado, 2 puntos de los líderes de ese grupo número 3 de la segunda B del fútbol español, y los alicantinos que este fin de semana reciben al Olot para seguir certificando esa gran posibilidad, casi cierta por lo demás, de jugar playoff este año, esta temporada. Y para aquello vamos a resumir el último partido, 0-4, victoria ante el Hospitalet. Ayer escuchábamos en rueda de prensa Vicente Mir, entrenador del Hércules de Alicante, y hoy lo hacemos con nuestro compañero Jairo López de la web Alicante Opinión, para que Jairo también nos entregue su opinión del momento futbolístico, no solamente de esa victoria por 0-4 ante el Hospitalet en tierras catalanas, sino que yo diría del buen momento futbolístico que ahora mismo viene el Hércules, que viene ganando muchos partidos, que viene empatando otros también, pero que la verdad se viene consolidando y viene subiendo como la espuma. Jairo, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenos días, Juanma. Muy buenos días a todos. Decíamos nosotros, Jairo, que independiente a lo que se pueda comentar del partido 0-4 ante el Hospitalet, que se suponía, a priori se decía la semana pasada que el Hércules tenía a la mano la victoria, pero los partidos hay que jugarle siempre respetando al rival, es analizar ese buen momento futbolístico de los de Vicente Mir, que vienen jugando bien y que han sumado victorias, que lo tienen allí, tercer clasificado, 2 puntos de los líderes. Bueno, aquí en Alicante durante toda la temporada se han comentado que la mayoría de los partidos el Hércules los tenía ganados a enfrentarse a equipos de menor entidad, y lo cierto es que el Hércules precisamente se ha dejado muchísimos puntos contra equipos de inferior talla, como por ejemplo en el Rico Pérez ante equipos como Josetense, Puebla de Mafumet, Olympic de Sativa, debido a una falta de intensidad y de concentración. Así es que esa no es la excusa. La única preocupación que había esta semana quizá era el césped artificial ante el Olympic, ante el Hospitalet, pero las dimensiones, el Hércules ayer demostró que el césped artificial no es problema, sí las dimensiones del campo. Ayer el Hércules jugó en un campo bastante amplio, similar a la longitud del Rico Pérez, y pudo desplegar su fútbol sin problema, y afortunadamente fue una apisonadora que desde el minuto uno salió a por la victoria y lo consiguió. El Hércules ayer me gustó muchísimo porque había una zona que a mí me preocupaba del campo, que era la zona de atrás. El Hércules es cierto que está sufriendo ahora en la parte de atrás, pero el domingo se mostró muy sólido en el partido y volvió a demostrar que tiene talento, tiene pegada arriba, y atrás pues se mostró sólido a balón parado, e incluso utilizó el balón parado para anotar 2 goles en jugada de estrategia. El segundo no se puede considerar estrategia, se considera que, bueno, cazan un balón rechazado y Atienza con fortuna acaba introduciendo el balón dentro, pero el Hércules el domingo estuvo de 10 en todas sus intervenciones. La racha del Hércules, pues bueno, la racha del Hércules está siendo muy positiva. De los últimos lleva, la última jornada que perdió fue ante el Barça B en el Rico Pérez. Desde que ha llegado Vicente Mir han perdido 2 partidos. El último fue en febrero, no sé si me parece alrededor del 24 de febrero en el Rico Pérez, ante el Barça B, y después acumula 2 meses y medio, donde además está jugando a gran nivel. Ha ganado, lleva 11 partidos sin perder, ha ganado 7, ha empatado 4, y he sacado la estadística y me parece que el Hércules, desde que ha llegado Vicente Mir y desde que se inició la segunda vuelta, Tras la derrota del Lleida esta semana, el Hércules es el mejor equipo de la segunda B y todo eso se debe a, pues, al gran estado de forma y sobre todo a los fichajes que llegaron en el mercado de invierno. David Mainz, otra vez, delantero que volvió a estar ahí para empujarla. Los centros que se ponían meses atrás se decían que eran malos, no llegaba ningún delantero, ahora está David Mainz, ahora está Chechu, que se echa el equipo otra vez a las espaldas, está Javi Flores, que te mete ese pase que propicia que el Hércules marque goles, y el equipo tenemos motivos para soñar y para ilusionarnos. Esas son las sensaciones que hablan mucho los jugadores y los entrenadores en el fútbol profesional, Jairo, tú bien lo sabes. Cuando están esas sensaciones positivas, obviamente es todo positivo, también valga la redundancia, para el equipo, para la plantilla. Por sobre todas las cosas, porque en los últimos partidos nos parece que aparecen muchos jugadores que quieren ser protagonistas en este Hércules de Alicante. Independiente a que Chechu, por ejemplo, se echó al equipo a la espalda en el último partido hace un par de días atrás, o la semana antes pasada, acá jugando en ese partido y victoria ante el Español B por 3-2 de los alicantinos, pero aparecen muchas facetas porque las sensaciones son positivas, ¿no? Y esas facetas ofensivas, sobre todo, y de creación, marcan mucho la diferencia a favor del Hércules de Alicante, salvo aquellas situaciones a corregir quizás en el sistema defensivo en algún momento del partido y como se dio incluso en algún gol del Español B en el último partido jugado acá en el Rico Pérez. Pero sin duda que, volviendo al tema, estas sensaciones que son positivas del Hércules de Alicante, como tú bien dices, le hacen mismo ahora ser el mejor equipo de segunda vez, porque las estadísticas no mienten. No, las estadísticas están ahí, o sea, es que el equipo está en un estado de forma muy bueno y además está practicando muy buen fútbol. Es verdad que la parte de atrás, a veces fallos de concentración a balón parado, pues sufre bastante, pero es algo que eso me preocupa a mí mucho para el playoff. Pero cuando el equipo está enchufado y llega a la recta final, tengo la sensación de que estos jugadores quieren aparecer todos en la alineación. Jairo, perdona que te interrumpa. ¿Tú crees que nos falta aún por ver la mejor expresión futbolística del Hércules de Alicante? A propósito, que por lo que tú nos comentas, pareciera ser, por tu comentario, insisto, que el equipo ha ido de menos a más. ¿Nos falta por ahora ver al mejor Hércules de Alicante ahora mismo en esta temporada? A mí me parece que el Hércules está calcando la temporada pasada. Es verdad que está mejor que la temporada pasada, pero el año pasado el Hércules llegó a los playoffs haciendo un fútbol malo, por así decirlo, sacaba resultados porque era un equipo que, bueno, pues tenía jugadores buenos y iba sacando resultados muy apurados durante toda la temporada. Entró de milagro en la última jornada en el playoff esperando resultados y como cuarto clasificado, y cuando nadie daba un duro por el Hércules, después en el playoff los jugadores se enchufaron, practicaron un fútbol espectacular, se cargaron al Murcia y estuvieron a puntito de cargarse al Cádiz, y todos sabemos ya lo que pasó en esa eliminatoria que no voy a recordar. A mí me da la sensación de que esta temporada igual, la primera vuelta el Hércules ha estado tanteando un poco, sacando resultados, sufriendo, dejándose bastantes puntos, y en esta segunda vuelta, desde que se han hecho los fichajes invernales y con la llegada de Vicente Mir, el equipo ha mejorado bastante. Y el fútbol del Hércules también ha mejorado bastante, pero yo creo que este equipo todavía tiene margen de mejora. Ahora esta semana va a entrar Nieto, uno de los mejores extremos de la categoría. El Hércules quiere intentar que Nieto llegue al playoff en buena forma. Si se recupera ese jugador, si la mejor forma de Gato la vemos, el chaval Gallar, la explosividad que tiene, Chechu, David Mainz, Javi Flores, Miñano, es que el Hércules ahora mismo tiene un equipazo y me da la sensación de que estos jugadores, cuando ven que ya llega el playoff, quieren aparecer a la alineación y van a dar lo mejor de sí. Yo creo que tiene mejora todavía el Hércules y eso me ilusiona muchísimo. A ver si esta semana ante el Olot pues podemos reafirmar esa teoría y seguimos viendo a un gran Hércules ante un Rico Pérez que va a presentar un gran aspecto, porque el club ha puesto una promoción en la que los abonados podrán sacar 3 entradas a precio de 10 euros y los demás pues por un 50% podrán sacar, de reducción de precio, podrán sacar sus entradas los abonados. Nombraste al Olot, el próximo rival del Hércules de Alicante. ¿Qué nos podrías comentar del próximo rival del equipo de Vicente Mir? Pareciera que es accesible, ¿no? Es un equipo que está en la parte baja de la clasificación, pero como decimos nosotros, los partidos hay que jugarle y siempre respetando al rival. ¿Cuál es tu opinión, Jairo, a priori, de lo que pueda acontecer este fin de semana en el Rico Pérez? Mi opinión es que no hay que fiarse. No hay que fiarse porque el Olot viene aquí como la última bala que tiene. El Olot, si no gana esta semana en el Rico Pérez, lo va a tener muy complicado y prácticamente va a ser equipo de tercera. O sea, a mí, si no van a salir aquí, en mi opinión, van a salir a darlo todo y a intentar meter en problemas al Hércules. No porque sea el Olot, el Hércules va a ganar. Vuelvo a decir lo que decía antes. El Hércules durante toda la temporada se ha dejado puntos incomprensibles ante equipos de menor entidad. Con los de arriba, excepto con el Villarreal B, ha competido contra todos muy bien y a casi todos les ha ganado. No hay que fiarse, es un equipo que va a venir aquí a por todas y el Hércules ante su gente, yo creo que si practica su fútbol y sale concentrado y sobre todo a balón parado y le mete la intensidad que está mostrando en estos últimos partidos, seguro que con la pegada que tiene arriba va a resolver el partido. Hay mucha gente que está diciendo, bueno, es que hemos ganado esta semana y el líder, el Villarreal B, está solo a dos. Imagínate que el Villarreal pierde y el Reus se deja dos puntos y el Hércules el líder. Y la gente ya está sacando las cuentas de que el Hércules va a ganar fácil al Olot y en la última jornada va a ganar al Josetense y está esperando el pinchazo de los rivales. No, no, hay que ganar esta semana, porque si esta semana no se gana, no solo nos olvidamos del primer puesto, sino que el Hércules puede tener problemas serios para entrar en playoff. Es así, ahora es todo muy ilusionante, pero lo cierto es que si esta semana no se gana, el Hércules puede meterse en un problema serio. Por tanto, vamos a concentrarnos en la siguiente jornada ante el Olot y vamos a sacar los tres puntos adelante y después veremos qué depara la jornada y qué depara la liga. Veremos a ver si el destino nos depara jugar una eliminatoria o nos depara jugar tres eliminatorias para buscar el ascenso a la liga adelante. Al final, ese es el premio para los equipos que finalizan primeros al término de una competición y de una temporada en la segunda B, que es una eliminatoria directa, ¿no? Con otro equipo también que pueda haber finalizado primero en otro grupo. Ya cuando finalizas segundo, tercero, cuarto, viene la otra situación como la que vivió el año pasado el Hércules de Alicante, que tienes que pasar hasta tres eliminatorias. Entonces, yo creo que en el buen sentido de la palabra, y a propósito de la hora de comer, Jaime, se abre la el apetito sin duda para lo que pueda acontecer este fin de semana, sobre todo de los aficionados que quieren que el Hércules se quede con ese primer lugar. Claro, es que la opción está ahí. El Hércules, yo me acuerdo muy bien que cuando llegó Vicente Mir, jugaba ante el Villarreal y el Hércules salió derrotado en Villarreal 3-1 en febrero a 13 puntos del liderato, y viendo las sensaciones de que el Hércules se dejaba bastante puntos contra equipos de menor entidad, viendo el calendario que el Hércules tenía, rivales fuertes y lo que quedaba de liga, la gente pensaba incluso que el Hércules iba a seguir perdiendo puntos, perdiendo la diferencia de puntos con el Villarreal y incrementándose esa cantidad. Y lo cierto es que de 13 puntos que había de distancia, el Hércules ahora está a 2 puntos, faltando 2 jornadas. Es inevitable ilusionarse, porque claro, la posibilidad está ahí. Esto es fútbol. Si el Villarreal, ¿quién te dice a ti que el Villarreal B de 2 partidos no va a perder 1? No es ninguna locura, no estamos hablando aquí de una carambola mágica y gigante. Lo cierto es que si el Hércules gana los 2 partidos, si el Villarreal B se deja una derrota, va a ser líder. Y eso a ellos, a los chavales, que estaban prácticamente en enero, todos hablábamos que estaban ya en segunda división, parece ser que se han relajado y veremos a ver cómo manejan los chavales esta presión. El Villarreal B esta jornada se enfrenta a la Pobla Mafumet, un equipo similar al Olot, que si no gana puede tener problemas serios para bajar. Vamos a ver cómo será todo, vamos a ver, hay que ser cautos, pero sí que es cierto que hay que ilusionarse porque la primera posición está ahí. Y si no, puedes quedar cuanto más arriba posible. La segunda posición va a ser mejor que la tercera y la tercera va a ser mejor que la cuarta. El Hércules el año pasado quedó cuarto y todos sabemos de la dificultad que eso conllevó para subir. Ningún cuarto nunca en la historia con este formato, la segunda vez, ha logrado el ascenso. Eso es. Un tercero sí que lo ha logrado alguna vez. El Alcoyano, me parece que Eibar, algún equipo ha logrado subir como tercero. Y segundo, pues cada vez tiene más facilidades, como el campo a favor. El segundo se tiene que enfrentar a los cuartos de cada grupo. Terceros contra terceros y primeros. Los primeros prácticamente tienen un 75% de posibilidades de subir. Se enfrentan los cuatro entre ellos y ya suben 2 fijos. Los otros quedan reemplazados a 2 otras eliminatorias y casi siempre hay uno que lo vuelve a conseguir. Por tanto, el primer puesto es una pasada, pero el Hércules no depende de sí mismo. Debe ganar los 2 partidos. Yo hace 2 semanas te dije, Juanma, que de los 4 sí. partidos que quedaban, el Hércules tenía que ganar los 3 para llegar a Josetense con la promoción hecha. Eso es. Y han ganado 2, y esta semana se enfrentan a Olot. Si ganan los 3, si ganan este que queda, pues se cumplirán esos 3 y el Hércules será matemáticamente equipo de promoción y lo podrá celebrar con su gente. Pero lo cierto es que la primera plaza no depende del Hércules, el Hércules debe ganar y esperar a ver lo que pase, porque esto es fútbol, puede pasar, sí, mucha gente dice, bueno, es que el Villarreal no se va a dejar puntos, veremos a ver a los chavales, a ver las piernas cómo les sientan. Después de una temporada magnífica, en estos 10 últimos partidos, en esta segunda vuelta han bajado el ritmo y veremos a ver cómo les funciona esa cabeza de saber, oye, que podemos perder todo en la última jornada o incluso en esta jornada. Si el Villarreal ve esta jornada es incapaz de ganar y pierde quizá contra la Pobla Mafumet y el Hércules gana, pues será primero. Pero vamos a ver, hay que esperar, ¿verdad? Hay que certificar esta semana la promoción y ya veremos a ver la semana que viene qué tal será todo en Lloseta. Jairo, recuérdanos esa página web donde te pueden leer nuestros oyentes todos esos comentarios previos, resúmenes de los partidos del Hércules de Alicante. Bueno, ahora mismo acabo de colgar esta mañana la crónica de la victoria, muchísimos detalles, cada vez pongo más detalles sobre los partidos que se disputan, muy bien resumida toda la información, y bueno, la web es alicanteopinion.com, y bueno, a través de Twitter me podéis leer en @JairoLopez1997, allí suelo colgar todo y compartir todas las noticias de esta página web, que bueno, allí además podéis encontrar todo lo que queráis sobre deportes, cultura, ocio y demás. Jairo López de la web Alicante Opinión pasó por los micrófonos de Deportes al Día en este enlace de la radioemisora Soy Radio Costa Blanca, Alicante 105.8 de la FM, Elche 104.4 de la FM y en Talavera de la Reina 95.0 de la FM, para resumirnos esa última victoria ante el Hospitalet por 0-4 del Hércules de Alicante y lo que viene con ambientazo seguramente en el Rico Pérez este fin de semana frente al Olot. Muchas gracias, Jairo, nos reencontramos la próxima semana. Venga, así será. Para contaros, esperemos que una nueva victoria del Hércules y sobre todo que ya seremos matemáticamente equipo de playoff de ascenso. A las 2 de la tarde, 16 minutos, continuamos en Deportes al Día a través de este enlace de las radioemisoras de la OID, OID Radio 4G en Costa Blanca, Alicante 105.8 de la FM, Elche 104.4 y a través del 95.0 de la FM, Talavera de la Reina y Comarca. En este resumen deportivo del día martes 3 de mayo del 2016, el Elche Fútbol Sala desciende a segunda división. El Elche Club de Fútbol Sala se despide de la máxima categoría con una sonora goleada en contra por 3-12 ante el Barcelona. La victoria no hubiera valido en todo caso para lograr la permanencia debido a que Jumilla ganó a Levante. No ha podido ser. El Elche Sala Vulcanizados Alberola desciende de categoría y jugará la próxima temporada en segunda división. La situación era complicada, ya que los franjiverdes tenían que conseguir una victoria ante el Fútbol Club Barcelona Lasa Fútbol Sala y esperar que Jumilla no consiguiera una victoria. Ninguno de estos resultados se produjo. El conjunto ilicitano perdió por 3-12 ante la escuadra azulgrana y los murcianos derrotaron al Levante por 3-2, por lo cual el Elche Sala ya piensa la próxima temporada en ese grupo donde tendrá que participar en la segunda división del Fútbol Sala Español. En todo caso, enhorabuena a todos los chavales que pese a descender de categoría dieron la cara en primera división ante equipos tan competitivos como lo son el Inter Movistar, el Pozo de Murcia y el propio Barcelona, que lo derrotó por 3-12 en la última jornada. Habrá que revisar qué se hizo bien, qué se hizo mal, pero lo importante es que el Fútbol Sala tiene que seguir vivo en tierras ilicitanas y el Elche Fútbol Sala la próxima temporada en segunda división va a regresar con más ganas y por supuesto para mantener la categoría. Información, música, deportes, sociedad, todo lo que quieres escuchar en Oíd Radio Costa Blanca. El deporte en Oíd Radio Alicante y Elche, con Juanma Sepúlveda. Bien, continuamos en Deportes al Día a través de este enlace junto a las radioemisoras de la OID, OID Radio Costa Blanca, OID Radio 4G, Alicante 105.8 de la FM, Elche 104.4 y a través del 95.0 de la FM en Talavera de la Reina y Comarca, en la provincia de Toledo, en Castilla-La Mancha. Vámonos al Fútbol Sala y vámonos precisamente a la ciudad de la Cerámica porque el Sol y Fútbol Sala Talavera ganó su último partido al Torre de la Alameda. Queda una jornada y ahí están los talaveranos que tienen asegurada la segunda plaza. Vamos a conversar de esta participación del equipo de la ciudad de la Cerámica, de ese grupo número 4 de la segunda B del Fútbol Sala Español, con uno de los entrenadores, Chema Corrochano, que está en la sintonía de Deportes al Día. Chema, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Juanma? Pues muy bien, Chema. Nosotros muy pendientes de vuestra participación y de vuestro último partido. ¿Qué nos podrías resumir de ese encuentro y de esa goleada 8-1 con el cual ustedes ganaron ese partido al Torres de la Alameda, al equipo de Madrid? Sí, es un partido que se dirigió en el aspecto físico al final. Sabíamos que el Torre de Alameda las primeras partes las aguanta bien. De hecho, en la jornada anterior contra Rivas empató a 3 en la primera parte. Y luego ya sí es cierto que el físico, por la corta plantilla que tienen en la segunda parte, pues le cuesta trabajo. Y a nosotros nos ocurrió algo parecido. Nos fuimos al descanso con un resultado de 2-1, con una sola ocasión de tiro de ellos que fue materializada con gol, y con nosotros muchísimas ocasiones, muchísimos palos. y luego en el segundo tiempo pues ya conseguimos materializar las ocasiones que teníamos en la primera y tomamos mejores decisiones de finalización. Y bueno, el resultado refleja un resultado 8-1 que creo que es demasiado amplio para lo que se dio en la pista. Ahora, resta una jornada. Sería bueno recordarle a nuestros oyentes, sobre todo a quienes están aquí en Costa Blanca, qué viene para el Soli Fútbol Sala Talavera el próximo partido y cómo va esa pelea, esa disputa allí con el Rivas Futsal, que está en el primer lugar. Bueno, pues tenemos dos jornadas de poder optar al título. Nosotros nos enfrentamos al Leganés, al tercer clasificado, y luego nos enfrentamos al Inter. Y el Rivas se enfrenta esta jornada al Inter y la jornada que viene al Salón. Lo bueno de todo esto es que los enfrentamientos, pues todos nos estamos jugando algo. El Leganés está jugando la Copa del Rey, el Inter se enfrenta con el Rivas y el Inter todavía no tiene matemáticamente la salvación, el Salot tampoco, y así que nada, pues la verdad es que está muy bonita el fin de temporada, porque están en liza seis equipos en el que todos nos estamos jugando algo: el título de Liga, Copa del Rey o descensos. Yo decía la última jornada porque habéis jugado precisamente el último partido, tengo entendido, de la temporada en casa frente al Torre de la Alameda el pasado fin de semana, Chema. Sí, sí, nosotros ahora esta jornada vamos al enfrentamiento que tenemos en Leganés, en el barrio de La Fortuna, y nos enfrentamos al tercer clasificado. ¿Y qué nos podrías comentar y comentarle a nuestros oyentes del Leganés, de lo próximo rival, que se hace fuerte jugando en todo caso, ahí de local? Sí, sí, es un equipo con muchísima experiencia, y además tiene jugadores jóvenes que han fichado de que están jugando en el Inter, hay jugadores de muchísima calidad, hay jugadores que han estado jugando en superior categoría, hasta Verne con Internacional, Sergi que está jugando en primera, hay bastantes equipos, bastantes jugadores ahí de mucha calidad, como te he comentado anteriormente, y sobre todo, pues bueno, que la rivalidad con Talavera, todo el mundo quiere ganar a Talavera, y para ellos, aunque se han desinflado las últimas jornadas y están pasando dificultades para poder conseguir el tercer puesto que da opción a la Copa del Rey, porque han estado con nosotros a una distancia no de 3-4 puntos y estamos junto con Rivas y con nosotros ahí en la pomada. Pero bueno, sí es cierto que la temporada al final se la ha hecho bastante larga y ahora ellos tienen más que las opciones de conseguir los puestos de Copa del Rey, que para ellos es muy importante. Y nada, así que va a ser un enfrentamiento bastante, bastante difícil a una cancha que al fútbol sala Talavera, por estadística, se le da bastante, bastante mal. Chema, finalmente, agradeciendo tu gentileza de haber estado en nuestros micrófonos de Deportes al Día en Costa Blanca y en Talavera de la Reina, me imagino que para el próximo año en lo deportivo, lo administrativo, como Soli Fútbol Sala Talavera, por ahora no se ha conversado nada de ese nuevo proyecto para la próxima temporada, esa posibilidad deportiva que está aún de ascender de categoría a la segunda división. Eso habrá que ganarlo en la pista, pero ya lo dejó claro el presidente de vuestro club, lo dejó también tu compañero Álvaro Martín bastante claro hace un par de programas atrás en nuestro programa, que si se logra un ascenso tiene que ser deportivo, porque administrativo ya la situación cambia. Me imagino que por ahora tenéis claro ese tema para el próximo año, para la próxima temporada. Sí, sí. La última conversación informal que tuve yo con el presidente, el cuerpo técnico, que íbamos en el autobús, comentamos a ver si había posibilidades de que yo personalmente entendía que el equipo necesitaba un aliciente para poder continuar con esa fase ascendente, y desde la junta directiva tienen claro que el ascenso tiene que ser deportivo, y que si no se produce ascenso deportivo, que no se va a optar al ascenso de administrativo. Así que en ese aspecto lo tenemos claro, sabemos lo que hay, y bueno, pues si no podemos conseguirlo este año, pues habrá que intentar la temporada que viene. Chema Corrochano es uno de los entrenadores en dupla técnica con Álvaro Martín del Soli Fútbol Sala Talavera, y pasó por los micrófonos de Deportes al Día en este resumen deportivo del martes 3 de mayo del 2016 a través de Oid Radio 4G Costa Blanca, Alicante 105.8 de la FM, Elche 104.4 y en Talavera de la Reina, la tierra de campeones, en la ciudad de la cerámica 95.0 de la FM. Chema, pues muchas gracias, que haya mucha suerte y ojalá que los puntos se puedan traer hasta Talavera de la Reina este fin de semana en ese difícil partido en Madrid ante el Leganés. Muy bien, pues muchísimas gracias y muy agradecido por tu interés desde la lejanía. Yo de la tarde, 24 minutos, continuamos en Deportes al Día en este resumen deportivo a través de este enlace de radioemisoras de la OID, OID Radio 4G Costa Blanca, Alicante, Elche y Talavera de la Reina en la provincia de Toledo, Castilla-La Mancha. Y le vamos al Elche Club de Fútbol, porque Mandy está pendiente de competición. El jugador del Elche puede ser castigado con una sanción de entre 1 y 12 partidos en base a que el comité considere su acción contra Víctor Curto como agresión o violencia en el juego. Domingo Moyá, exárbitro, apuesta por 2 o 3 partidos por desarrollarse la acción al margen de juego, según informa el periódico deportivo Elche Directo. Si el comité considera la acción como agresión, deberá regirse por el artículo 98 del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol. En dicho apartado se especifica entre agredir sin causar lesión, ponderándose como factor determinante del elemento doloso necesario en esta infracción la circunstancia de que la acción tenga lugar estando el juego detenido o distancia tal de donde el mismo se desarrolle que resulta imposible intervenir en un lance de aquel, con una sanción de 4 o 12 partidos o suspensión de 6 a 15 partidos cuando se origine lesión que determine la baja del ofendido, siempre que no constituya falta más grave. Este segundo caso está descartado a Víctor Curto por no haber caído lesionado, el jugador del Albacete, recordemos en ese partido de la semana pasada donde el Elche empató a 1 con el Albacete. Si competición considera que la acción constituye un acto de juego violento, las sanciones se rebajarían de manera considerable y se aplicaría el artículo 123 del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol con dos posibilidades. La primera, que la acción se produzca con ocasión del juego o como consecuencia directa de algún lance del mismo, siempre que la acción origine riesgo, pero que no se produzcan consecuencias dañosas o lesivas con una sanción de 1 a 3 partidos, o que la acción se produzca al margen del juego o estando el juego detenido. Se va a sancionar con suspensión de 2 a 3 partidos. El hecho que Figueroa Vázquez, el juez del partido, aplicara la ley de la ventaja en la acción previa hará que la acción deba debatirse entre consecuencia directa de algún lance del juego o acción al margen del juego. El exárbitro Domingo Moyá tiene claro que deberá ser competición el que la valore la fuerza excesiva de la que habla el acta como agresión o violencia en el juego y añade que en contra Mandy juega que el balón no está en juego en la disputa entre futbolistas, pero a favor que no ha sido asistencia médica ni lesión del jugador rival. La conclusión del colegiado cifra la sanción entre 2 y 3 partidos acogiéndose a violencia en el juego con una acción que se produce al margen del juego, aunque dejando claro que la opinión del comité puede ampararse en otros muchos parámetros. El tema es que está complicada la situación para Mandy, que de ser sancionado se puede perder los próximos partidos en el Elche Club de Fútbol. Y como escucháramos ayer, el míster Rubén Baraja del Elche Club de Fútbol señaló que le llamaba la atención la situación que se produjo en el partido, donde Mandy peleó un balón ante un rival del Albacete, quizás con excesiva fuerza, en contra del jugador del Alba, Víctor Curto, que afortunadamente no le provocó mayor lesión, pero que sí produjo la tarjeta roja para el jugador ilicitano y que dejó en aquel momento del partido al Elche Club de Fútbol con 10 jugadores, situación que obviamente hizo sentir el equipo entrenado por Rubén en Baraja, que no fue determinante quizás para la suerte del partido, porque el Elche pudo haber asegurado la victoria mucho antes que en esta jugada y situación de tarjeta roja para el jugador del Elche Club de Fútbol. El tema es que dejó dos puntos importantes el Elche, como escuchábamos ayer en rueda de prensa al propio Rubén Baraja, dos puntos que dolieron mucho porque era la situación propicia para que el Elche sumara nuevos 3 puntos y que lo dejaran más arriba de la clasificación que ocupa ahora mismo el equipo ilicitano. Este fin de semana toca viajar hasta Canarias para jugar con Tenerife, un partido complicado, pero las opciones matemáticas se mantienen, siguen intactas para el Elche Club de Fútbol, que tiene esa gran posibilidad de meterse a los playoffs y estar disputando una posibilidad el próximo año, si gana los playoffs, de estar en la primera división del fútbol español. Información, música, deportes, sociedad, todo lo que quieres escuchar en Oíd Radio Costa Blanca. El deporte en Oíd Radio Alicante y Elche, con Juanma Sepúlveda. Y así de esta manera llegamos al término del presente resumen deportivo de Deportes al Día a las 2 de la tarde, 29 minutos de este día martes 3 de mayo del 2016. En este enlace junto a las radioemisoras de la OID, OID Radio 4G Costa Blanca, Alicante 105.8 de la FM, Elche 104.4 y Talavera de la Reina en la provincia de Toledo, Castilla-La Mancha 95.0 de la FM. Recordad que mañana es miércoles y como todos los miércoles estaremos con nuestro programa Todo Baloncesto desde Talavera de la Reina y en ese contacto micro a micro con nuestra radioemisora en Costa Blanca con nuestros compañeros Rubén Valero, Fernando Rejón y Carlos Miguel para analizar todo lo que ha acontecido en las últimas horas y más específicamente el pasado fin de semana en el baloncesto local, nacional e internacional. La cita es para mañana entonces a contar de las 2 de la tarde y hasta las 3, una hora de tertulia en Todo Baloncesto. Será hasta entonces. ¡Chao, chao! We'll